Medios. Marco Lara Clar. Medios, escrito sin D, Marco Lara Clar. En el periodismo la discriminación no comienza en el lenguaje, sino en el proceso de concepción de una noticia. Dentro de las redacciones, la cobertura de temas relacionados con esta práctica se ve con reserva y se considera información secundaria frente a grandes problemas nacionales como la seguridad, las elecciones o la corrupción. El asunto de fondo es cómo vemos a las personas y grupos víctimas de discriminación y qué actitudes tomamos frente a ellos. Esto lo afirma textual la organización Periodistas de a Pie en el texto de presentación de Escrito sin D, Sugerencias para un periodismo sin etiquetas, la útil guía de reciente circulación, escrita por Elia Baltazar, María Luisa López, Daniela Pastrana y Rosario Sarazúa, y publicada por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Las colegas autoras de Escrito sin D exhiben la voluntad de problematizar el tema de la discriminación desde el espacio mediático, que no se reduce a una determinada utilización del lenguaje verbal, sino que incluye otros lenguajes implícitos en las agendas, perfiles y frames editoriales. Delimitan las perspectivas equívocas con las que solemos justificar los periodistas nuestras visiones discriminatorias y aportan conceptos, enfoques y herramientas para transformar la práctica periodística hacia una no discriminatoria, todo ilustrado con profusión de ejemplos positivos y negativos. Las principales virtudes de Escrito sin D son que A. aborda la discriminación desde una perspectiva de derechos, con base en definiciones del derecho internacional y el derecho humano a la no discriminación garantizado por la Constitución mexicana. B. muestra una vez más que la libertad de expresión es un derecho relativo, en el sentido de que encuentra sus límites, entre otros, en cierta gama de derechos ciudadanos relacionados con la no discriminación, y que una libertad de expresión no autorregulada está expuesta a ejercerse afectando tales derechos, así como sirviendo a actores institucionales que los violan de forma sistemática. C. exhibe los paradigmas falaces del poco tiempo y la mucha velocidad que exige producir contenidos noticiosos, detrás de los que nos hemos ocultado los periodistas históricamente para denigrar a nuestros conciudadanos, en particular si pertenecen a determinadas minorías, son pobres, son mujeres o niños, y o son víctimas o imputados de delito. En realidad, los periodistas discriminamos porque somos discriminadores. D. demuestra que autorregular el ejercicio periodístico no equivale a censura, sino a responsabilización ante las consecuencias nocivas que aquel puede tener para los derechos ciudadanos. Adicionalmente, como sucede con referentes deontológicos de este tipo, su bibliomero-ciberografía aporta un catálogo sistematizado de fuentes para el estudio de los medios y la discriminación. Además de su inestimable valor práctico, la importancia de Escrito sin D es que aparece como parte de un fenómeno tan novedoso en México como estimulante. Durante algo más de un lustro, desde el periodismo y la sociedad civil organizada han ido produciéndose referentes deontológicos para el ejercicio profesional del periodismo centrados en temas que pueden ser considerados sensibles, como género, violencia, delito, discriminación, en el sentido de que al informar sin dichos referentes llegan a reproducirse y o reforzarse entre la comunidad visiones y comportamientos discriminatorios, racistas, sexistas, machistas o criminalizantes. Desde su origen en el siglo XIX, el periodismo mexicano se ha ejercido sin criterios deontológicos explícitos. Es verdad que ocasionalmente en algunos medios ciertos editores han pretendido modificar los discursos mediáticos discriminatorios, pero lo han hecho de manera discrecional y arbitraria, sin que eso haya sido ampliamente comprendido, interiorizado y aplicado por el grueso de los periodistas. En cambio, es habitual que, ante personas ajenas al gremio, colegas periodistas presenten la vida de las redacciones desde un punto de vista mágico, donde las cosas ocurren a una velocidad de vértigo que impide pensar y asumir responsabilidades, tal cual si un cirujano y su equipo, por ejemplo, alardearan de entrar al quirófano con la convicción de que hacen siempre su mejor esfuerzo, pero asumiendo que la velocidad no solo se los impedirá, sino que les quitará responsabilidad ante inminentes errores en la cirugía. Una vez más, escrito sin D nos llama a comprender las implicaciones de un periodismo sin criterios editoriales relativos a la no discriminación, pero además nos da con generosidad las herramientas básicas y a tomarlas es cosa nuestra. Para La Voladora Radio, Marco Lara Clark. Medios, Marco Lara Clark.